aportarle a la gente que necesite herramientas específicas, pues las tenemos, enseñarle a utilizarlas, a repararse ellas mismas sus bicicletas y eso, fomentar el reciclaje y para adelante. Y bueno, el proyecto empezó primero en la calle, estuvieron ahí 3-4 meses y llegaba el invierno, empezaba a hacer frío y había justo enfrente un solar y fue como lo más fácil, ¿no? Esto está sin uso, vamos para adelante. Y allí se metieron y allí estuvimos funcionando pues más de 5 años. Y nada, empezó el dueño primero, se plantó, pidió permiso de obra, apareció ahí un día cuando el proyecto llevaba ya dos o tres años funcionando. De primeras como que intentó negociar, tal, pero claro, no nos gustó para nada su rollo, quería construir pisos de lujo y demás, entonces nos negamos a negociar nada con él. Nos denunció, pero entre pitos y flautas, pues le caducó el permiso de obra, se quedó con las mismas y aparte al ir la denuncia por vía penal, pues también la perdió. El proyecto siempre ha tenido mucho apoyo en el barrio, de las entidades y demás, y nada, lo perdió. Luego nos denunció por lo civil y nada, este juicio sí se perdió y el desalojo lo llevaron a cabo, pues si no me equivoco, en marzo de este año. Entonces nos tiramos un mesecito o así buscando ubicación y al final la gente del Tres Vueltas Rebel nos acogieron allí y en mayo, justo a comienzos de mayo, empezamos allí a funcionar otra vez. Y nada, con la mala suerte que otra vez estamos con las mismas. Nueva denuncia, en realidad el juicio había sido a finales del 2009 y estaba pendiente ejecución de sentencia y hemos tenido la mala suerte que justo se ha concretado ahora. La primera fecha fue hace 2 o 3 semanas, se paró el desalojo y bueno, para el 17 de noviembre hay nueva fecha de desalojo, también es fecha cerrada a las 9 de la mañana, o sea que nada, desde aquí convocamos a todos y a todas a que vengáis a un desayuno solidario y esperemos pararlo una vez más y continuar ahí el tiempo que nos dejen. Y si no, pues esperemos que esto vaya bien y nos ubicaremos aquí. ¿Dónde tenemos que ir el 19 entonces? Es en el Tres Vueltas Rebel, que es calle Argullós 108, metro Vía Julia, línea amarilla. Uh-huh. Y aún no hemos concretado, pero imagino que convocaremos a la gente para las 8, 8 y media de la mañana, un desayuno solidario. En teoría la fecha es a las 9, pero al ser ya también segunda fecha, imaginamos que esta vez sí que vendrá la policía. Tampoco nos fiamos de que no aparezcan antes. Bueno, esa... Es mejor estar antes, entonces. Estar atentas, que ya convocaremos. Y a ver si pronto podéis tener un nuevo local, ¿no? Sí, bueno, como he dicho, si todo va bien, la idea es reubicarnos aquí y... Aún no hemos hablado cómo dividir los espacios y demás, pero eso, como han comentado otras compañeras antes, los bajos y hay 2 plantas de parking, la idea es hacer como un centro social para el barrio, donde esté la gente de la asamblea, también la gente de vivienda, 500x20, estaremos viciosas y bueno, lo que surja, cooperativa de trabajo, he oído hablar de un comedor social, bueno, está abierta a propuestas, cualquiera es bienvenida. Ideas no faltan, ¿no? Hay gente que necesite estas casas tampoco. Así que es importante para la gente que nos esté escuchando a través de internet o de la radio, sí, que la gente se acerque aquí a esta plaza, bueno, la plaza Carrea, ¿cómo es la calle? Alonso Cano, y esta es Argullós, Almagro. Almagro, 2-4. Almagro, metro Llucmajor, quien pueda que se acerque. Hoy va a haber actividades toda la tarde, ¿no? A haber un debate hacia las 6 sobre cómo se organiza la resistencia en torno al problema de la vivienda, a la necesidad de vivienda. Y hacia las 8:30 va a haber concierto de hip hop y hemos dicho antes también que ahora vais a tener este taller de bicis aquí en la calle, ¿no? O sea, que ahora soltáis los micros y cogéis las bicis. Sí, ahora en un momento, no sé si hay muchas bicicletas por arreglar o no, pero bueno, montaremos el taller y invitamos a todo el mundo que quiera. O si simplemente tienen dudas sobre cómo se arregla alguna cosa, pues ahí montaremos las herramientas y explicaremos a quien guste. Uh-huh. Bueno, pues... ¿Sí? ¿No queréis añadir algo más? Bueno, pues si queréis ponemos algo de música y vamos a repasar algunas convocatorias que tenemos para los próximos días, que nos llegaron en estos días. Entonces vamos a escuchar algo de música y seguimos. بشوفها دايمين بعيد بحاول كل فرحة من لعيد سعيد ولا كعيد ولا فهم الكلمات اللي لهم معنى عندك مشكلة عدم لأساس الشكوى كل فحوى بسكرها دايما خلال ثواني عشاري بنات صاروا يصرخوا ساس الأول ولا مرة بكون التاني يا أخوي هات المايك امشي لا تستناني تقدر تقول إنه أنا أناني راجع تاني بس الهوى رماني الزمن شفاني وصوتي رفعني نظرش في كل واحد فيكم دايما راح يسمعني ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى ولا ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى ولا ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى الأساس أشهر ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى ولا ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى ولا ولا ولا ارفع ديك في الهوى الأساس أشهر من الاس للاي للست بضلنا عيد بضلنا ست كل جبال كل حدود بضلني اهد للعرب يوم يوم بضلني افسر انه ساس عكل رملاوي فيكم راح ياسس ساس مع المايك بوقع الاعداء وبجيب سترايك كلماتي راح انتشر اكتر من كلمة نايك انا ماشي وانت ستاك فكل واحد دايما راح يتعدى على ساس جنودي راح انتشروا اكتر من الغاز في كل مسابقة اسمي دايما فاز مع انه ساس لكل تفر راح ينعاز بس في الف Bueno, pues seguimos en la emisión de Radio Bronca desde el barrio de Roquetas de Verdún, de enfrente del edificio, nuevo edificio ocupado, para dar lugar a bastantes familias que están sin casa ahora mismo por culpa de los desahucios a manos de banqueros y policía también, ¿no? Bueno, vamos a repasar algunas convocatorias de estos próximos días. Entonces, no sé si podemos empezar hablando de la manifestación que hay para el próximo sábado 22 de octubre en el barrio de La Salud. Van a desalojar varias casas y os voy a leer el comunicado que nos han mandado desde allá. Dice, som un grup de veïnes i veïns del barri de Gràcia. Ocupem 6 cases al carrer Mare de Déu de La Salut des de l'any 2005. En el moment en què van ser ocupades, estaven abandonades i expressament degradades, amb els sostres i terres parcialment destruïts, a l'espera d'un procés d'expropiació. Durant aquests 6 anys les hem reconstruït convertint-les en les llars estimades que han acollit i segueixen acollint a molta gent. El 7 d'octubre se celebrarà el judici civil en el que es demanarà el desnonament i subsegüent desallotjament de les nostres cases i la d'una veïna que porta dècades vivint allà. En principi no ens podrem presentar. Se'ns demanen 1.500 euros de caució per poder participar en la justícia. Igualment, de poc serviria la nostra assistència, ja que, segons els seus termes, res dels nostres 6 anys d'energia, vida i treball i amor té valor. El seu nom, el seu món, és un món estèril, fet de guanys i transaccions, amb el que no podem ni volem dialogar. L'actual propietari de les nostres cases, com de tantes altres de Barcelona, és Núñez i Navarro. S'amaguen darrere d'una multitud de filials, una eina més en la seva estratègia d'acumulació de guanys. Josep Lluís Núñez i el seu fill Josep Lluís Núñez i Navarro porten dècades estafant, i rebent favors a canvi de pagament de suborns a funcionaris públics i polítics de torn. També porten dècades especulant amb el sol i convertint aquesta ciutat en un lloc cada vegada més inhabitable. Cada dia a l'estat espanyol hi ha 300 desnonaments. A Barcelona hi ha milers de persones sense casa o vivint en extrema precarietat. I com a contrapartida, només en el nostre barri hi ha 8.000 pisos buits. I com a tants altres llocs, se segueixen fent fora els veïns del barri. És hora de fer front a l'especulació i a les màfies immobiliàries i financeres. Lluitem per les nostres cases i pel nostre futur immediat i vital, però també pel món en el que volem viure. En solidaritat amb les i les veïnes i cases sota amenaça de desallotjament, pel suport mutu, resistirem i resoldrem de forma directa i col·lectiva les nostres necessitats bàsiques. La manifestació és el 22 d'octubre a les 18 hores, a les 6 de la tarda, al carrer Mare de Déu de la Salut, cantonada amb carrer Escorial. S'arriba amb metro... Línia groga Jonic o la verda de les CEPs. Prou desallotjaments. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición, no le busques otra explicación, mujer, desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de

con lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento el... Bueno, pues igual que ayer, muchos de nosotras vinimos para aquí, para No Barris, para apoyar esta ocupación de viviendas. Hay gente que se fue para con la columna de sanidad para el Hospital del Mar, y otra gente que se fue para la Universidad del Raval, en el centro de Barcelona, ¿no? Ahí en el Raval. Y esta universidad se tomó, entonces, bueno, hay una persona aquí que participó en esta ocupación también de la universidad, y queríamos que nos contara también, pues, cómo les fue ayer, qué se hizo, qué se habló, cómo lo sintió. Buenas tardes. Doncs sí, el final de la manifestació, com deies, es va dividir en tres, seguint la convocatòria dels colors, i jo vaig anar al color vermell per amb educació, i es va fer, bueno, una segona manifestació fins al passant per Plaça Catalunya fins a la Universitat del Raval. Allà ens vam unir tots a la ocupació de la UB, que ja durava des del dia anterior. De fet, es va ocupar divendres amb 200 persones, i ja hi havia gent que havia passat nit, ja hi havia la infraestructura muntada i tot, i només arribar hi havia un micro i anaven explicant una mica l'ocupació, i ens van donar moltes informacions a altres països, es feia seguiment en directe una mica, s'anava comentant com anava el moviment a altres llocs, i també les altres columnes, tant educació i salut com aquí habitatge. Bueno, quan ens van dir la notícia, ens va destapar la sorpresa de que anava a fer la columna verda, que era l'ocupació d'aquest edifici, va haver un esclat i es va celebrar molt, va ser un moment maco, i després, doncs res, vam baixar cap a la part de baix, on hi havia més infraestructura muntada, la part de cuina i uns bafles a baix, i bé, es va fer... A la nit hi havia concert sorpresa, com deien, que va venir un grup que es deia La Màquina de Turing, i bé, vam estar per allà. I aquesta ocupació de la universitat es manté? Sí, de moment es manté fins dilluns. Exacte, aquesta nit hi hem passat la nit, i bé, sí, aquest matí hi havia una xerrada sobre el moviment estudiantil a Xile, i això, que al final es va decidir que s'ocupava fins dilluns, i que dilluns es faria una assemblea amb la resta d'estudiants que vinguessin a estudiar per veure com es volia continuar. I hi havia tant estudiants com professors? O... Sé que divendres sí que hi havia professors, jo no en coneixia cap, no em vaig veure cap ahir. No sé si n'hi havia, però sí estudiants molts. I que era el més comentat, no? Què impulsava la gent a fer aquesta ocupació de la universitat? Bé, era molt clarament emmarcat amb la mobilització d'indignats. És bé, una cosa molt lligada. Si bé l'organització i una mica l'ocupació d'aquell lloc en si podia recordar molt el procés anti-Bolonya, tenia un perfil molt d'indignats i molt de coordinació amb la resta... Bueno, amb la resta d'allò, contra les privatitzacions, contra les retallades en l'educació en general, que vull dir que no era només en l'àmbit universitari, com passa sovint amb les ocupacions universitats, sinó que era contra la red d'educació a tots els nivells, posant èmfasi també en la universitat. Dijous passat es va ocupar també un institut a Cornellà, no? Sí, exacte, sí, va haver l'ocupació de l'institut, que va ser, crec que, de les primeres mobilitzacions de cara a la macromobilització del 15, no? I sí, de fet, l'ocupació de la UB és només una de les, el que es deia, era que només una més de les totes les ocupacions que es feien per aquesta mobilització del 15, no? Sí, que a diferència d'altres vegades que hi ha hagut moviment universitari una mica més com amb reivindicacions concretes només universitàries, aquesta vegada s'entén que exacte, soles no podem, no? I que... Exacte, anava per aquí la cosa, sí. Era una cosa com més global, no? O sigui, pues sí,

y a su negra le pegó. Son algunas de las actividades que se están llevando a cabo aquí en este nuevo espacio ocupado. Ahora mismo, pues aparte de la radio en vivo, pues se está efectuando un taller de bicis elaborado por las compañeras y compañeros del taller de autorreparación de bicis y otros inventos viciosos, viciosas. A partir de las 6 habrá un debate, organicemos la resistencia de la indignación a la acción en No Barris con personas de las redes de apoyo mutuo de CLOT, Poplasec, San Antoni, también de la asociación 500x20. A las 8:30 hay un concierto de hip hop y a las 10 se pasará un vídeo sobre autoorganización y resistencia frente al Corralito en Argentina en el año 2001. También habrá una asamblea de autogestión. Bien, aquí continuamos con esta emisión en directo. Decir que bueno, que sin el apoyo también de Radio RSK, pues esto tampoco sería posible, que también están haciendo ahí la retransmisión por streaming. Nada, comentar igual si hay gente que tenga alguna información también sobre los encierros de los CAP en relación a la sanidad. Si alguien tiene alguna información así actualizada de lo que pasó ayer, pues que pase por la mesa, por la radio y que nos comente la última noticia. Recordamos que estamos aquí emitiendo a través de la señal de Radio RSK y Radio RSK.info, también en Radio Bronca. Bueno, estamos aquí en la calle Almagro, número 24, en el barrio de Roquetas, ante el edificio ocupado por esas familias que fueron desahuciadas y que han decidido tomar el camino de la acción directa y conseguir por sus propias manos una vivienda. En breves, a las 6 de la tarde, está previsto que haya un debate con gente que participa en diferentes barrios en luchas por la necesidad de la vivienda a través de redes de apoyo mutuo y también el colectivo 5 Cents Parvin Y quien quiera participar, también las vecinas del parque, si se animan, también pueden participar en el debate. Las redes de apoyo mutuo de los diferentes barrios son una iniciativa más o menos reciente, ¿no? Que parten del apoyo mutuo, no del asistencialismo al que nos tienen acostumbradas las instituciones. A ver si un poco más tarde vamos a ver si alguien de una xarxa de support mutuo se acerca, nos cuenta un poco cómo ha funcionado hasta ahora y la experiencia reciente que se tiene. Bueno, y también vamos a tener en breves alguien que nos comente la querella que se hizo colectiva contra Felip Puig, contra los Mossos de Escuadra, que se hizo el día 27 de... ¿27? No. Bueno, hace recientemente, el 27 de mayo fue el desalojo. Bueno, aquí tenemos uno de los del taller de bicis, que ha dejado la bici, ha vuelto a coger el micro. Su compañera la está riñendo porque no puede ser, la ha dejado sola. Pero hola, buenas tardes. Pues nada, la querella, la verdad sé que datos técnicos tampoco puedo aportar mucho, pero bueno, viene a ser por un montón de causas, agresiones, retenciones, hurto, etcétera. No sé, había 11 o 12 motivos que se metían en la querella. Lo afirman 56 personas que sufrieron, pues eso, distintas de estas agresiones, etcétera, o robos de material que tenían acumulado y demás. Y bueno, creo que todo el mundo sabe lo que ocurrió ese día, ¿no? Se plantaron allí a las 6 de la mañana, la gente que había acampada la tuvieron retenida 6 o 7 horas sin permitirles comer, protegerse del sol, ir al servicio, etcétera. Luego mucha gente que intentó unirse fue también golpeada y así el momento más heavy fue porque mientras ocurría esta retención los de Barcelona Neta iban robando todo el material y destrozando que había ahí en la plaza y al intentar sacar estos camiones pues la gente se sentó delante para intentar evitarlo y nada, agredieron brutalmente a gente que estaba simplemente sentada ahí respondiendo pacíficamente. Hubo numerosas lesionadas y bueno, que esperemos que vaya para adelante. Decir también que aunque de momento la firman 56 personas, sabemos que las agredidas, así como la gente que sufrieron hurtos, robos, etcétera, son muchas más. Se anima a la gente a adherirse a esta querella, están a tiempo. Y ¿cómo se está dando este proceso de recoger si más gente se quiere sumar a esta querella colectiva? Hay una página web, ajá, creo que se llama SOM27M. No estoy seguro del todo, me habéis pillado un poco de improviso, pero juraría que sí, que es SOM27M. En cualquier caso, supongo si ponéis 27M en un buscador, aparecerá la página y ahí encuentras la información, cómo adherirte. También se siguen recogiendo firmas pidiendo la dimisión de Felip Puig, que recordamos que el mismo día que se hizo la presentación de esta querella colectiva se entregaron las primeras 31.000 firmas que van ya. Y nada, si alguna todavía no lo ha hecho, pues animamos también a firmar y apoyar esta demanda. Ajá. ¿Y cuándo más o menos, cuánto tiempo si se sabe, ¿no? En plan, en que puedan responder de que esta querella va a ser, se va a tramitar, ¿no? Va a seguir para adelante. Bueno, como digo, no se sabe. No soy la persona más indicada para explicar esto, pero bueno, es como que la denuncia va tanto contra Felip Puig como contra los mandos que había ese día, como todo Mossu o Guardia Urbana que pueda ser identificada por las agresiones. Entonces, al ser gente tan diversa, haber aforados, como que habrá que esperar una respuesta. Lo mismo en el tribunal en el que se ha presentado no lo lleva, sino que sube a otro estamento que no sé muy bien. Otra instancia mayor. Sí, no sé muy bien cómo va la cosa. Entonces será un proceso medio largo. Eso simplemente que lo admitan. Luego ya habrá toda la recopilación de pruebas, etcétera. Porque obviamente la denuncia se encamina también a muchos agentes que al ir sin identificar y tapados, aunque hay muchas imágenes, no se sabe la persona en concreto y en realidad si el Ministerio de Interior no colabora será muy difícil conseguir identificar a esta gente. Ajá. También para formar parte de esta querella criminal, ¿no? Esta querella colectiva, también todos los vídeos que haya subido la gente donde salga cómo los policías agredían a toda la gente que estaba allí, pues también serán bienvenidos, ¿no? Como pruebas, ¿no? Me imagino. Sí, claro, por supuesto. Aunque ya hay gran cantidad de vídeos y fotografías recopiladas, si alguien grabó cosas a nivel personal, se agradece también que se ponga en contacto con la gente de la querella a través de esta página web y nos aporte todo material, pero cualquier tipo de material es todo bienvenido, está claro. Ajá. Pues vale, pues muchas gracias y esperemos que esto vaya para adelante. Nada, gracias a vosotros. Y acabar con esta impunidad de la que gozan, ¿no? Esperemos, esperemos. Si no, acabaremos pasando a otras maneras de responder. Al plan B, al plan B. Sí. Aquí seguimos con la emisión en directo. Estamos aquí en la calle Almagro, número 2 y 4. Estamos saliendo por streaming, en directo por la red, en el espacio de Radio RSK, Punginfo. Pero a la gente que está en casa y quiera escuchar esto en directo, puede pinchar el streaming, pero también animamos, invitamos a toda la gente a que venga aquí a ver esto en directo y a participar en todas las actividades. Y bueno, y también invitar a todos los vecinos y vecinas a que tomen, a que cojan el micro y también y que participen, ¿no?, en esta jornada de lucha y de solidaridad del día de hoy. Están invitados. La lengua rota del viejo, si el sueño finge muro en la llanura del tiempo. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones. Miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera. Dinero que yo me estoy sudando. Por eso. Sencillamente. Pero no hay más. Todo el mundo protesta por esto. Por esto, ¿eh? Nuestras voces son las vuestras.

I després hem treballat un cas, entre altres casos, un cas de unes veïnes del barri que li van a fer fora de casa seva. I tot això hem fet amb una pràctica d'acció directa, és a dir, en compte de recórrer a les institucions oficials, a fer-ho nosaltres, organitzar la resistència nosaltres mateixos. Crec que el cas del que ens parla el company molts el coneixem, perquè va ser un dels primers desnonaments que aquí es va fer servir, dels recents, no? que es va fer servir... tantes forces repressives, no? Van arribar un munt de Mossos i va ser bastant, bueno, va ser bastant brusc com la forma de fer fora aquesta família, no? Que van entrar per la finestra de casa seva i va hi haver bastantes persones identificades també, no? Sí, és veritat. Em sembla que va ser el primer desnonament a Barcelona que es va realitzar o efectuar amb els antiavalots. I hi havia 200-300 persones a fora bueno, resistent de manera activa a la policia, i després la policia va identificar 40 persones i ara aquestes persones estan encausats per atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència. Mm-hmm. Però també existeix molta solidaritat i doncs sí, creiem que és possible guanyar aquesta resistència, però cal molt, doncs, bàsicament molt suport mutu, molta solidaritat de la gent. Recordem que, bueno, el dia 22 d'octubre hi ha un concert aquí al barri, aquí al plaça Àngel Pestaña. L'organitza l'Assemblea de Nou Barris, hi ha diferents grups, és a les 9 de la nit, i els diners que es recaudin, bueno, és gratuït, però els diners que es treguin de la barra i etcètera, aniran per aquests encausats d'aquest desnonament del mes de juliol al barri del Clot. Bueno, doncs, més tard, és que tenim aquí a la premsa, i llavors ens agradaria dir-los que per favor, perquè estiguem aquí, no som la seva notícia, i que per favor no ens gravin contínuament. Bueno, i... O que podem tenir una relació una mica més de respecte. Vale, doncs, bueno, comentar-vos que d'aquí poc hi haurà el debat, que podrem entre tots intercanviar les experiències que hi ha de lluites al voltant de temes com la vivenda, però bueno, la xarxa de suport mutu no només aborda temes com la vivenda, sinó que es tracta simplement d'apoyar-nos mútuament en tots els tipus d'abusos de poder que patim quotidianament, no? Podria ser vivenda, podria ser laboral, o podria ser que algú no tingués papers, o diferents situacions que ens trobem en aquesta ciutat. Bueno. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales.